106.1 y volvemos al móvil con Mauro Monteiro. Te escuchamos, Mauro. Bueno, Sebastián, sí, estamos aquí en la peña del Club Boca Juniors, en la calle Perú, aquí en la ciudad de Santa Rosa, porque hay una buena noticia, y esto está bueno también contarlo, sobre todo para los chicos de una barriada importante del sureste de Santa Rosa, que tiene que ver con el barrio Nelson Mandela, porque la peña de Boca Juniors va a comenzar un trabajo importante que tiene que ver con la instalación de una escuela de fútbol y Martín Montaña, que es el encargado de la peña y también representante del Club Boca Juniors a nivel nacional, nos va a contar ahora en esta entrevista. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. La verdad que es muy importante para nosotros que los periodistas y la prensa nos ayuden a divulgar todas estas actividades que estamos haciendo, porque siempre es necesario que la gente conozca el trabajo que hacemos desde la peña y sobre todo en lo social, que este año nosotros cumplimos 25 años. Ese es el motivo por el cual comenzamos con este sueño de la escuela de fútbol infantil, es de alguna manera para conmemorar los 25 años de la peña. Y nada, ahí justo te estaba mostrando que me acaban de mandar fotos ahí del barrio, que la municipalidad ya mandó las máquinas y están trabajando en el predio, así que es una noticia muy linda. Bueno, contanos algunos detalles de esta escuela de fútbol, cuándo va a comenzar a trabajar y qué van a hacer ahí. Dale. Bueno, esto es un sueño que lo tenemos desde hace mucho tiempo con este grupo de trabajo. Obviamente no es algo simple ni fácil, en lo que había que estar preparado para llevarlo adelante. Hicimos algunas pruebas piloto en su momento, que estuvimos en el CIPU y en Vialidad ya Nacional en la ruta. Y este año, con el apoyo del municipio en particular, y bueno, algunas áreas del gobierno provincial, como te contaba hoy, que ya estuve hablando hoy, y se ofrecieron después que salió la noticia que la publicó el secretario de Gobierno. Ahí en el predio, al lado del obrador, donde estaba cuando hicieron la obra del barrio, nosotros vamos a instalar lo que sería el polideportivo para el Nelson Mandela. Vamos a comenzar con dos canchitas para nenes. Vamos a trabajar en lo inmediato con el fútbol infantil. Bien. De los 6 años hasta los 10, 11 años. Va a ser recreativo, pero sí competitivo, del aspecto que vamos a hacer encuentro con otras escuelitas de fútbol de barriales, seguramente con algunas inferiores de los clubes o de las infantiles de los clubes. La idea también es participar de los torneos que hacen los clubes. Por ejemplo, hoy te estaba contando que dentro de poco el Club Belgrano, con el cual también tengo relación directa con el presidente, está por hacer un torneo que es Leoncito Tricolores, si no me equivoco el nombre. La idea es que los chicos, ahora nosotros vamos a comenzar los primeros días de marzo, ya se va a publicar bien por las redes sociales y demás. Los chicos tengan por lo menos su primer encuentro ahí, vamos a tratar de armarlo lo mejor posible, pero para que ya sientan la competencia y tengan ganas de participar. Y lo más importante de todo esto es que va a ser para todos, ¿sí? La idea es que no solamente vayan chicos que sean hinchas de Boca, que sean de otros equipos también. Era lo que te contaba hoy en la previa, que el viernes en la reunión de comisión ampliada, que éramos unos 50, ahí decidimos entre todos, y está bueno que todos haya sido por unanimidad. Si bien la escuelita, la idea es que se llame como la peña, Santa Rosa Azul y Oro Escuela de Fútbol Infantil, va a tener obviamente los colores nuestros, los colores de Boca, azul y amarillo, pero no va a tener el logo de Boca la indumentaria. ¿Por qué? Porque eso va a generar, si bien de Boca están de acuerdo, nos apoyan, nos van a brindar su apoyo en el momento que lo necesitemos, sí va a tener el logo de la peña. Sobre todo para aquellos chicos que no son hinchas de Boca, no se sientan en la dicotomía de me pongo una remera de Boca y para la cargada. No, lo que van a tener es la remera de la peña, con el logo de la peña, ¿sí? Como ha pasado en otros torneos que nos han ido a representar, que algún padre ha armado un equipo con jugadores reclutados de todos los clubes, chicos que son de River en particular, se ponían la camiseta y orgullosos sacaban la foto, la subían a las redes sociales porque era la remera de la peña, no era la remera de Boca. Entonces, eso para que lo sepa la gente, sobre todo porque queremos que vayan todos los chicos. De hecho, la idea es acompañarlos, cumplir el sueño a la mayoría, los que quieren ir a la cancha de Boca, cumplir el sueño que conozcan la cancha de Boca. Hoy también te contaba en la previa que yo ahora estoy viajando a Buenos Aires, el miércoles, si sale todo bien, me reúno con Claudio Vivas, el coordinador del fútbol de Boca, para contarle todo esto, porque ya es una realidad, si bien ya sabían y tienen todo el proyecto. Ver la posibilidad que los chicos puedan ir a ver algún entrenamiento, que conozcan no solamente la bombonera y todo el tour que se hace siempre de entrenamiento con los jugadores, sino en particular el lugar de entrenamiento del campo de Ezeiza. Así que nada, la idea es que todos participen, que los padres colaboren y que no se fijen en los colores. O sea, esto nosotros lo hacemos por una pertenencia social y algo que nosotros queremos dejarle a Santa Rosa, como siempre hacemos en cada actividad. ¿Por qué Nelson Mandela? Porque es un barrio que no tiene ninguna actividad deportiva, en particular eso. Nosotros hemos tenido propuestas en hacerlo en otros lugares. Pero ¿cuál es el tema? Los otros chicos están yendo a los clubes. Esto no es una competencia con ningún club ni nada por el estilo. Es una barrera enorme. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el Papá Noel Bostero a fines de diciembre y comprobamos la cantidad de chicos que hay. Y la verdad que yo, primero que hay muchos integrantes de la peña que viven en ese barrio y siempre insistían en que tendríamos que hacer algo deportivo y demás. Y la verdad que con esta actividad del Papá Noel Bostero comprobamos la cantidad de chicos que hay y la gran mayoría no va a ningún club porque le queda lejos. Entonces, cuando se habló con el municipio de que ese terreno estaba en desuso, si bien en su momento lo habían usado, la idea en conjunto es, ustedes nos arreglan el terreno, nos ponen que, bueno, por suerte ya lo están haciendo, y nosotros nos ocupamos del resto. O sea, esto con ningún sello en particular, sino que es totalmente de la Peña de Boca, con el apoyo del municipio de Santa Rosa, que la verdad que lo agradezco porque recién también me acaban de confirmar el tema de los arcos y demás, también con el apoyo del gobierno provincial, si Dios quiere, como acabo de hablar, de algunas entidades gremiales también que nos apoyan. La verdad que es un proyecto no solamente lindo e interesante, sino que ha conseguido así, en que el viernes estuvimos, el viernes que lo publicó Fernando en el Facebook de él, y ya hoy había gente y el fin de semana llamándome, aunque nos querían ayudar. Eso está muy bueno y nos gusta y nos enorgullece porque saben cómo trabajamos desde la peña. Bien. Saben que eso va a llegar a buen puerto. Bien. La idea es trabajar en el barrio y quedarse, porque por ahí son los chicos que ya no tienen las condiciones para participar en otros clubes y más profesionalmente. La idea es trabajar con los chicos y quedarse en ese lugar. La idea es armar un polideportivo en ese lugar. Bien. O sea, ahora armamos las dos canchas. La idea es armar una cancha de fútbol 11 para más adelante, por si se da la posibilidad que una vez que los chicos crezcan, se pueda armar inferiores. Te vuelvo a repetir, va a ser recreativo, pero van a tener su competencia los chicos. Por el momento va a ser recreativo. Si el día de mañana da la posibilidad para que se arme un club en el Nelson Mandela con gente del barrio y demás, y que usen las instalaciones de la peña, sería fantástico. Es un objetivo a largo plazo, ojalá se pueda dar, pero tenemos que ir despacio, con paso a paso, como decía un técnico de otro equipo, y a paso lento pero firme. O sea, estamos en condiciones de arrancar, creo que va a ser un éxito, creo que vamos a tener mucho apoyo de los padres del barrio, porque nosotros primero hicimos también el responsable Damián Suárez de la escuelita, que va a estar a cargo de todo eso, es un vecino que viene en la esquina del terreno, está muy entusiasmado, habló con muchos vecinos, los chicos le preguntan siempre, señor, ¿cuándo arranca su escuelita? O sea, el entusiasmo está. Si tenemos el acompañamiento necesario, eso tiene que ser un éxito. Esperemos que sea así. Además, las dos canchas, ¿con qué infraestructura va a contar eso? Lo primero que hay que hacer es las canchas. Una vez que estén las canchas, las vamos a cerrar. O sea, como un predio común y corriente de una entidad deportiva. Y la idea es hacer el vestuario, lo primero. Para que los chicos realmente tengan su lugar. Porque además, la idea es que a los chicos, una vez que termina el entrenamiento, es ver la posibilidad de convidarles alguna merienda. Un jugo, gaseosa, con factura, tenemos mucho, o sea, nosotros somos muchos y tenemos la suerte de que debemos tener 6 o 7 panaderos en la peña, que son dueños de panadería. Obviamente lo primero que dijeron, contá con factura, contá con torta frita, contá con esto, si a los chicos les va a dar merienda. Entonces, eso también ayuda a que uno pueda proyectar. Para poder darle algo de eso, con el viento que corre ahí, si no es un lugar cerrado, es imposible. Por el momento, no sé si lo vamos a poder hacer, pero la idea es armar algo, aunque sea techado rápido, para que los chicos ahí en resguardo, una vez que termine su entrenamiento, puedan tener su merienda y después se vayan tranquilos a la casa. ¿Cuántos van a albergar? ¿Cuántos chicos? No lo sé, pero yo creo que van a ser muchos. Por lo que comprobamos el día que hicimos Papá Noel Bostero, y yo saco la cuenta que por lo menos 200 chicos tienen que ir. Porque te vuelvo a repetir, no tienen que ser ni Messi, ni Neymar, ni Maradona, o sea, chicos que tengan ganas de hacer algún deporte, que tengan ganas de ir a jugar a la pelota, algunos seguramente será distinto a otros, jugará bien, pero lugar van a tener todos. Va a ser una escuela recreativa, un espacio deportivo para todos. Hoy arrancamos con fútbol masculino. También las nenas, algunas nenas del barrio y mamá de nenas que les gusta jugar a la pelota dijeron si va a haber fútbol femenino. nos tiraron una idea, ya nos pusimos a trabajar en el tema, así que encontramos alguna profe que ya la tenemos vista, pero si hay alguna profe que tenga ganas de dar una mano, seguramente también haremos fútbol femenino para la más peque, y así vamos a ir avanzando. La idea es que haya un lugar deportivo en ese barrio, que es tan grande y hay tantas, sobre todo tantos niños, y que bueno, que permanezca. En directo con las inferiores, Claudio Vivas, ¿en un futuro se prevé, digamos, que por ahí los chicos que estén en esa peña, en ese club, puedan irse a probar a Boca como ser? No solamente los de esa escuela, sino todos. Nosotros el año pasado, lamentablemente en noviembre la tuvimos que suspender por lluvia, la hicimos el 12 de diciembre, justamente coincidiendo con el Día del Hincha de Boca. Vino Roberto Pasucci, que es el coordinador de las pruebas para el interior de Boca, ¿sí? Él va a las peñas, cuando sale al interior, el que prueba es Roberto Pasucci, y ahora está la idea de hacer alguna prueba, la íbamos a hacer en marzo, pero con esto que arrancamos la escuelita la vamos a postergar seguramente para abril. Ahí vamos a ver si la hacemos en algún lugar, en algún otro club, o para tener participación con todo. La vez anterior la hicimos en el Club Santa Rosa, que la verdad que estuvieron bárbaros, nos pusieron toda a disposición, una ayuda tremenda, pero bueno, ya me llamaron de otros clubes que nos ponían a disposición la cancha, como esto es para todos, o sea, el que quiere aprobarse se va a aprobar, y obviamente en particular los chicos que vayan a esta escuelita, no significa que van a ser jugadores de Boca y los vamos a llevar, pero si hay alguno que está interesado y no hay una prueba de Boca en lo inmediato acá en Santa Rosa, que es la idea de traerla, armaremos todo, armaremos el viaje y con apoyo de la peña lo llevaremos a las pruebas en especiales que hacen para las peñas o los jugadores que llevan las peñas. Esa también es la idea de la escuelita. Que aquellos chicos, hay muchos chicos que tienen ganas y el sueño de ser futbolista. Si las condiciones le dan, vamos a tratar de darle una mano, si desde la casa no pueden, qué sé yo, pagarle un pasaje. Pero bueno, la idea es esa, no es el objetivo principal, pero es una de las posibilidades. Sí, gracias Martín. No, a ustedes por toda esta difusión. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Martín Montaña, el representante y también responsable de la peña del Club Boca Junior, porque hay una buena noticia para el barrio Nelson Mandela, en el sureste de Santa Rosa. Va a comenzar una escuelita de fútbol en ese lugar, seguramente para el mes de marzo, fines del mes de marzo, así que van a estar contenidos los chicos, porque la idea es hacerlo recreativo y después comenzar con algo un poco más profesional. Claro que sí, es una buena noticia, un nuevo club que se suma a la ciudad de Santa Rosa, a la provincia de La Pampa, y un nuevo lugar como para poder justamente desarrollar distintas actividades deportivas, así que una buena iniciativa, Mauro. Sí, la verdad que es muy buena, así que esperemos verla pronto en el barrio, estamos cerca de ese lugar, así que seguramente vamos a ver cómo continúan los trabajos. Ya la municipalidad está comenzando la limpieza de los terrenos, que es lo más importante. Muchas gracias, Mauro, un abrazo, hasta luego. Nos reencontramos, hasta luego. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana, así continuamos en esta mañana kermesera en el 106.1.